de mango esta chava. Fuerte el paseo del bosque, Teresa. Bajo de un palo de mango esta chava. Cuando me acerqué, dijiste, Teresa. Me la mano, muchacho, y me para. Cuando me acerqué, dijiste, Teresa. Me la mano, muchacho, y me para. Me saliste del palo, Teresa. Hiciste una carrera de loca. Yo me quedé parado con ganas de darte un lindo besito en la boca. Yo me quedé parado con ganas de darte un lindo besito en la boca. Ahora sí te quiero, Teresa, pero tú eres mía, Teresa. Vamos para el bosque, Teresa. Y ahora sí te quiero, Teresa. Vamos, mamacita, Teresa. Vamos para el bosque, Teresa. Y ahora sí te quiero, Teresa. Las ganas que yo tenía, Teresa, de estrecharte entre mi brazo y mi chata. Ganas que yo tenía, Teresa, de estrecharte entre mis brazos, mi chata. No me quedó más remedio, Teresa, de hacerme la de mendigo y sin casa. No me quedó más remedio, Teresa, de hacerme la de mendigo y sin casa. Ahora sí te quiero, Teresa, no me dejes solo, Teresa. Mira que te quiero, Teresa. Vamos para el bosque, Teresa. No me dejes solo, Teresa.